Sí, Una costa de la muerte, una costa con mucha historia, ¿no? mucha historia. Y Marcos, bueno, está muy activo ahí en Galicia, a ver, podemos llamarlo la esperanza No, de sacar adelante pero una vea. Galicia más igualitaria y más viva. Sí, más igualitaria, más viva, con más derechos y con todo respeto, naturalmente. En Vimianzo, en primer lugar, los vimianceros queremos agradecer a vosa radio poder estar hoxe con vos e poder expresarnos libremente o que vamos a decir, non? E tamén darles as boas tardes a todos los galegos e galegas que se atopan por Canarias. Pues ahí están dados. Saludos a todos los gallegos de Canarias y a todas las gallegas. Y bueno, un gran abrazo desde aquí. La gente aquí sabe que Fraga ya no gobierna en Pues sí. Galicia o no gobierna tanto como antes. ¿Cómo Pues sí, tendríamos que no. decirlo? Xa non goberna nada. E aparte que desde o movimento do Prestige, ese gran movimento que movilizou a casi toda a sociedade galega, incluso xente que lle era fiel a súa organización, que viu que había que rematar con ese modelo, por así decirlo, fascista, un modelo caciquil, entonces a xente optou polo cambio. E, bueno, eu creo que se está vendo. O que pasa é que eses cambios levan moito tempo e se fan moi pouco a pouco porque a etapa Fraga durou toda a vida. Eu, en concreto, Rafa, hoxe, si queres, podemos falar un acontecemento que sí que lle toca tamén a Fraga, que é o que intentaron silenciar co tema da memoria histórica. Memoria histórica en Galicia. A ver, abramos Efectivamente. los oídos. Hay memoria histórica en Galicia. Hay cosas Pois que sí. recordar en Galicia que se olvidan, ¿sí? Sí, pois por desgracia hai moita memoria histórica, porque inda que, como pasou en moitas partes ou comunidades do Estado español, pois en Galicia non houve efectivamente unha guerra, unha gran guerra como foi o Frente do Ebro ou de Guernica, pero si sí houve unha represión grandísima que durou desde o ano 36 hasta o ano 77. O sea, que aquí a guerra non durou 3 anos, durou 41 anos, vamos, que ainda foi peor. Todo o que non fura todo o que fura sindicalista, anarquista, comunista e nacionalista, que xa empezaba o nacionalismo a dar os seus frutos neses momentos, co Partido Galeguista, todo o que non pude exiliarse o masacraron a todo. Entón, agora, desde o movemento de Bergantiños e da Costa da Morte, estamos intentando, que se aprobou ano pasado no Congreso do Estado Español a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, pois estamos intentando espallarla por estas zonas, como naturalmente entendemos que están espallando polo resto do país. O que pasa é que nós concretamente hoxe estamos falando da Costa da Morte, non? La Costa de la Muerte, una costa tanto de gente pescadora como de gente también agrícola y que muy tocada por la pobreza, la inmigración. Y en esa costa había movimientos sociales entonces. Había un movimiento social muy fuerte. Tanto, bueno, como acabas de recalcar, porque ao non haber industria, a industria máis grande que tiñamos e que temos é o mar e o campo. Entón, todas as persoas estaban mobilizadas xa para pa traballar. Aquí a República tuvo unha forza impresionante e cando foi o alzamento militar foi cando empezou a vir a represión e foron ás casas coller as xentes ou famosos paseos. Hai moitos libros editados deste tema. Eu concretamente o outro día que fixemos un acto aquí en bueno, non en Vimianzo, pero si en Paio Saco, onde actualmente vivo, un acto que fixemos a Asociación de Veciños. Recordamos tres fechas moi importantes para que se vira que a represión, o que acabo de comentar, a guerra e a represión non foi do 36 ao 39, que foi do 36 ao 37. E se non te importa, te comento tres datos e creo que tres fechas importantes, se me deixas un minuto, Rafa. Sí, venga, adelante. Mira, a última masacre que fixo o franquismo foi no ano 1977, no 1975, perdón. En 75 fue la última masacre del franquismo en Galicia. Masacre, a condición te comento, o sea, había un comité que se chamaba Unión do Pobo Galego, que estaba reunida en Ferrol o 12 de agosto, por eso todos los anos se conmemora ese día, o sea, un día festivo en Galicia donde se reivindica, non, que non volva a pasar esas masacres e tal. Entonces houve un chivatazo, a policía acordonou toda a zona e mataron ali a varias persoas, por onde ele foi ao camarada Moncho Reboiras, non? Que eu sei, é recordado e moi querido aquí. Polos Mataron a varias sectores... personas y eso ocurrió ahí en Bergantiños. No, en Ferrol. No, en Ferrol, en Ferrol. Estas tres fechas, que vou comentar, son de todo Galiza, non son da Costa da Morte. Uh-huh. Eu sempre para recalcar tres fechas importantes que se recordan todos os anos, non? Ajá. Que se fai manifestacións, concentracións... 1905, ¿verdad? En Ferrol, e hubo varias vítimas mortales. Sí, entre elas Moncho Reboiras, que era un militante da Unión do Pobo Galego, membro do Comité Central, daquela clandestino que loitaban con todas as vías que había, con todos os frentes contra a ditadura franquista. Bien. Que logo esa organización pasou a Vía Democrática cando supostamente entrou o famosa democracia, ¿no? Entre comillas. Entre comillas. Depois, outra data importante, o 12 o 10 de marzo de 1970, sindicalistas de en Ferrol tamén movilizáronse para pedir convenios propios para aquí, para Galiza, e bueno, entre todas as manifestacións que se facían daquela, pues eran para pedir uns convenios ou para pedir calquera cosa, pero ao mesmo tempo era contra a dictadura sempre, ¿no? Como se facía en calquera outra parte do Estado. E entón a policía non duvidou en cargar a pistoletazos, vamos, contra a pistoletazos. Claro, eles o que querían era empezar a manifestación en Ferrol, a folga xeral, e logo expandela por toda Galiza, non? O sea, unha folga indefinida. A policía empezou a cargar, e daquela morreron, cousi tamén, o Día da Clase Obreira Galega está marcada para o sindicalismo e para todos os traballadores galegos como o Día da Clase Obreira Galega, o día 10 de marzo. Todos os anos se conmemora ese día aquí. 10 de marzo de 1970, dous, pero todos os anos se conmemora e se fan actos en memoria desas persoas que deron a vida pola liberdade. En concreto, esos dous sindicalistas, Amador e Daniel. Amador e Daniel, e el outro era Moncho Reboiras. Reboiras, eso foi no 75, o 12 de agosto. E logo, un diputado que tiñamos no Congreso, que estaba pedindo millóns para Galiza, que era do Partido Galeguista, cando empezaba a evolucionar o nacionalismo, que xa se pedía daquela autonomía que non había, que logo sería unha futura autodeterminación, Alexandre Bóveda, pois él non quiso marchar, era un diputado, non encontraba sentido a marchar, él quería facer aquí a fronte pola vía democrática, o colleron, o levaron pa cárcel, e lle fixeron un suizo así amañado, bueno, como todos os suizos que facían naquele momento, e non duvidaron en fusilalo. Eu, se queres, podo dicir as últimas palabras que dixo Alexandre Bóveda antes de que o fusilaran. Entón, as últimas palabras de Alexandre Bóveda... Que deixou para a súa muller e para os seus fillos. Era diputado no Congreso do Estado Español. Siendo diputado del Congreso, se le procesou, se le juzgou e se le fusilou. Efectivamente. No, bueno, o juicio foi amañado. Vamos, un juicio amañado. Porque como era un diputado, a maioría da xente que mataron aquí... Os paseaban, aparecían mortos nas cunetas, violaban as súas mulleres, etcétera, etcétera. Pero a xente aquí a paseaban, non había juicios. Pero en concreto este era un diputado do Congreso do Estado Español, como calquera diputado que hai ahora. Claro, vamos, que llegou a haber un juicio porque era un diputado, se non hubiera habido un paseo si destos. Un paseo e punto, e lo mataban. Entón, el deixo escrito unhas palabras que él e Castelao, que é o fundador do nacionalismo galego, e ele era o seu discípulo, non? O sea, deixou unhas palabras que son as que os que sentimos Galiza e nos sentimos galegos, respetando todos os países do mundo, nos introducimos neses comentarios e nese libro que fixo Castelao que se chama o Sempre en Galiza, non? E aí están recollidas as palabras de Alexandre Bóveda. Eu, se queres, as comento un segundo. Non? Venga. Pero non te importa un segundo, espera, ¿verdad? Sí, mientras tanto le paso la palabra a Gaby, que está en los controles. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, y... buenas tardes, Rafa. ¡Ey! Bueno, y que Gaby parla catalá. Una miqueta. Una miqueta. ¿Cómo lo llevas con el gallego? De 8 de agosto de mil... Perdón, estaba desfalando. Te oímos, tío. Sí, venga, no, venga. Estaba presentándote a Gaby. Buenas noches, él... compañero. Hola, Gaby, buenas tardes. Epa. Gaby está a caballo entre Cataluña, Uruguay y Canarias. Y está hoy aquí los mandos. Y están por aquí también Manolo, Pili y Adrián. Bueno, pues encantado. Venga. Y buenas tardes a todos y a todas. A las buenas. Mira, esto fue el 8 de agosto de 1936, que fui cuando mataron. cando asesinaron. Entón deixou escrito estas palabras, non? A miña patria natural é Galiza. Amo-a afervoradamente. Xamais a traicionaría. E inda que me concedesen séculos para viver, adoro-a ata máis alén da miña morte. Se entende, o tribunal, que por este amor entrañável debe serme aplicada a pena de morte, recibereina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto poiden por Galiza, e máis faría se poidese. Se non podo, até gostaría de morrer pola miña patria. Mas a súa bandeira desexo ser enterrado se o tribunal, en consecuencia, xulga que debo serlo. Estas foron as súas últimas palabras de Alexandre Borda. E de aí, pues, ven ese sentimento nacionalista e nació ese nacionalismo no cal estamos algúns e algunhas galegos introducidos nele. Bien, entonces están completamente metidos en estas celebraciones y en recuperar la memoria. Agosto y es o Día de Galiza Mártir. Todos los años se conmemora en Pontevedra. Día de la Galicia Mártir. Galiza Mártir. Galiza Mártir. Sí, bueno, bien. Hay mucha historia ahí y hay un... hay mucha más historia, pero como no tenía bastante susto, pues quisen abreviar con estas tres datas. Pero bueno, en la Costa da Morte sí que hubo... non olvidándonos destes casos, moita, moita represión. Si te parece, podemos próximamente, en outras ocasiones, seguir haciendo conexiones e contándonos cositas de por aí. Encantadísimo, Rafa. Eu o servicio vaso cando que irades. E tamén moi interesante, que tamén é memoria histórica, el castillo de Vimianzo, o castelo de Vimianzo. Todos os anos xa estamos facendo os preparativos en Vimianzo, a Asociación Asbalso, estamos facendo que levamos a 20 anos. Oye, hacemos la invitación ya a la gente, ¿no? Para que sepan qué día tienen que aparecer en Vimianzo para disfrutar de esa fiesta. Efectivamente. O 5 de julio de este 5 año. de junio de este año. Julio. Julio de este año. 5 de julio de este año en Vimianzo hay fiesta. Pero es una fiesta de memoria histórica y también de todo lo demás, ¿no? Sí, esta fue la revuelta irmandiña. La revuelta irmandiña, la revuelta de los irmandiños. Una revuelta... Sí. De campesinos contra los señores feudales, ¿no? Efectivamente, más contra los reyes católicos, cuando invadieron Galiza, contra los señores feudales. Esto fue en 1400, exactamente, no sé, 1412 o 1482. Siglo XV, nos situamos, Galicia, bueno, pues eso, dominios feudales, situación pues todavía medieval, ¿no? Sí, claro, medieval. Completamente medieval. Os galegos se armaron coas armas que tiñan e invadiron os castillos onde estaban reprimidos polos feudais. O sea, o mesmo sistema que estamos pasando agora. Lo mismo que agora, ¿no? Invadieron entonces los campesinos los castillos y ahora, uno de esos castillos invadidos... Uno de esos, ahora no invade nadie los castillos, ¿no? Ay, poco a poco. Y hay muchos. Y hay muchos castillos. Claro. Y hay muchos castillos. Es que en esa época no había televisión, tío. No. Si no, no lo hubieran invadido. Claro. No había televisión ni tanto consumismo. Bueno, pues entonces eso consiste, señores y señores, en tomar el castillo. Efectivamente, un grupo de vecinos y vecinas de Vimianzo, estamos asociados a la Asociación Asbalso, pues conmemoramos, recordamos esa misma historia y hacemos o mismo, igual... como intentamos facelo como quedou narrado na historia, exactamente como foi o asalto. E logo aí si hai 4 grupos de música folk, o outro ano, por exemplo, veu de Rehueto, o sea, recrear el asalto popular del castillo e logo a disfrutar. Primero festa, primero un grupo, luego asalto castelo y luego 3 grupos más. Ah, o sea, calientan ya con la fiesta, luego el asalto al castillo, sí. Ya con las ganas y con el ritmo en el cuerpo, y luego a continuar, ¿no? Ya con el castillo ocupado, ahí dentro todos a bailar y a disfrutar. Y a disfrutar. Y bueno, pues sería una buena historia si falamos en otra ocasión para hablar del asalto al castelo. Sí, incluso estaría genial poder hacer una conexión el día del asalto del castillo. Sí. Porque es un ejemplo que debería de cundir, yo creo, ¿no? Sí, debería de cundir y prosperar. Por lo menos llevamos este 13º año que estamos haciendo. 13 años. Sí, empezamos una vez así, o grupo de asociación, hay 13 años, y seríamos 70 personas, más o menos, ¿no? Porque ni nos publicitamos, era más algo para nos, ¿no? Cuando empezaba el movimiento folk galego a subir... Pois empezamos nós a traer un par de grupos e unhas pandeireiras e isto é o 13º ano. O ano pasado contamos con 3.000 personas. 3.000 personas, guau. Sí. Pues a ver si por las ondas alguien le apetece coger ideas y hacer algún asalto al castillo aquí en Canarias, que también hay castillos. Y también hay episodios históricos y en Canarias también hay una gran historia de caciquismo. Sí. Como también en Galicia. ¿En Galicia se le llamaba caciques o cómo se le llamaba? ¿Perdón? En Galicia se le llamaba caciques. Caciques, sí. También. Los famosos caciques. Y esos los hay ahora, ¿eh? Y los hay ahora. Más modernos, pero son caciques, igual. Más modernos, o sea, pero son sí, caciques. Sí, el típico vendechín, cacique de pueblo, de aldea, vamos. Sí. El ladrón. Si buscamos entre los apellidos de muchos de los actuales políticos de aquí de Canarias, encontraremos similitudes, pero a la patada. Sí, aquí también, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Bueno, pues entonces estamos conectados con la Costa de la Muerte, con sí. Senegal y con Ecuador. Intentaremos hoy conectar con los compañeros de Indymedia en Ecuador que han sido detenidos por la cara y a ver si conseguimos que nos cuenten en directo qué es lo que ha pasado y a ver si poco a poco conseguimos que se conecte directamente Galicia, Ecuador, Canarias, Senegal y podamos asaltar los castillos. Ojalá, ojalá, y que seamos muchos, porque si somos muchos, lo que pasa es que nos hace falta ganas y, como decía yo, compañero, menos televisión. Menos televisión. Más ganas de luchar. Venga, un gran abrazo y muchas gracias. Un gran abrazo a vos y muchas gracias. Un abrazote, compañero. Para todos los galegos y para toda Galicia. Venga, vale. Buena noche. Venga, una buena noche. Hasta luego, buena tarde. Somos los niños de los ojos rojos y hemos vuelto otra vez al ataque. Bueno, aprovechando que hablamos de memoria histórica, a todos los oyentes decirles que se están dando las Jornadas contra el Olvido desde el 9 al 24 de mayo, organizado por la CNT, CNT Canarias. El próximo evento que tenemos es el viernes 16 de mayo, en el que se dará la presentación del libro Entre el rubor de las auroras, de Juan Perdigón, que fue un majorero anarquista que se fue a Brasil. Y bueno, es la introducción la hace Julián de Ayala. Y aquí veremos donde el caso de que Canarias también dio al anarquismo grandes personajes como este. Y es el caso de este protagonista del libro, que desarrolló su militancia en Brasil y en el desconocimiento más absoluto de su tierra de origen. Todo ello en el Colegio Mayor San Fernando a partir de las 7:30. Ya lo saben, viernes 16 de mayo, Jornadas contra el Olvido, CNT. Para los que les interese, el Movimiento Libertario en Galicia, el viernes 23 de mayo, organizado por el mismo sindicato, a las 7:30, hablaremos sobre este tema. Bueno, en concreto hablará Eliseo Fernández Fernández, que es historiador, y hablará desde la anarquista A Coruña, el movimiento libertario que creció extendiéndose por toda Galicia, con grandes realidades organizativas como el Sindicato de Industria Pesquera, admirado por Federico Monseñ en su gira por el regional Galaica. Me dijeron que lo vieron pasar, venían con el rollo del bien en Guipamba. Se juntaron, no se pueden separar, si alguno se pira se jode todo el plan, plan. Mira, mira, mira tío, muchos han ido, no pasó nada y seguimos el camino. Tú no has pensado en las cosas del destino, man, pero que está claro es que vienen y van. Haciendo lo posible para que no te pierdas, haciendo lo posible para que no te duermas, haciendo lo posible para que te detengas, haciendo lo posible para que no te pierdas, haciendo lo posible para que no te duermas, haciendo lo posible para que no te pierdas, haciendo lo posible, va, va, va, va, va, va, va, minivan. Los niños de los ojos rojos vienen minivan, para todos los bellos que tuvo, que no está. Niños de los ojos rojos vienen minivan, para lo, para lo, para lo, minivan. Los niños de los ojos rojos vienen minivan, para todos los bellos que tuvo, que no está. Niños de los ojos rojos vienen minivan. Y ahora con todos ustedes, noticias en Irradia. Cuéntame, Gaby, dímelo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en Mauritania? En Mauritania ahora mismo no tengo la noticia delante, espera que pase de hoja. Mañana ha habido un movimiento sísmico en Tenerife que alarma a los habitantes de esta isla. Estamos temblando, Dios mío. A las 8:45, un movimiento sísmico de 3,4 grados de intensidad en la escala de Richter. Vamos, un meneito, casi nada. Sí, para terremotos que tienen en Mauritania. En Mauritania se ha descubierto petróleo ya hace un poco de tiempo y ya empiezan a explotar. Entonces está mucha gente con corbata queriendo viajar a Mauritania para firmar, irse y ya recibir directamente el petróleo, llevar armas, y eso es lo que hay en Mauritania. Aquí la noticia que viene en el país.com es: dos ministros islamistas entran por primera vez en el gobierno de Mauritania. Pero bueno, eso no es nada, porque bastante gente del ejército estadounidense, junto con gente del ejército de Francia, se apostaron en una región del norte de Mauritania que se llama Atar, recientemente, información que lo mandaban desde Senegal, y nadie sabe por qué van, qué es lo que quieren, qué buscarán. Y decimos, oh, qué maravilla, han encontrado petróleo, eso va a crear desarrollo y riqueza en el país. Pues no, señores, porque los que se van a llenar los bolsillos son los de siempre. Cuatro mangantes que van a quitarle los recursos a nuestros hermanos africanos y dejarlos tirados en la cuneta, sin hospitales, sin escuelas y con un mosqueo que te cagas. Bueno, en fin, esto es lo que hay. Hablamos sobre CIES. En Blogsfera encontramos una, en canalsolidario.org encontramos una noticia que dice: culpa, responsabilidad, vergüenza, hambre y bolsas de plástico. Guantánamos europeos, pueblos abandonados, bolsas prohibidas, normativas recientes, viejas reivindicaciones, propuestas arriesgadas y nuevas formas de comprar y vivir. Bien, ¿cómo es posible que estén pensando en aprobar una directiva que permita el internamiento de inmigrantes ilegales hasta 18 meses? ¿Saben ustedes algo de esto, señores oyentes? Actualmente existen CIEs, centros de internamiento de extranjeros, que los pueden tener encerrados hasta, ¿cuánto? ¿40 días? Aquí 40 días. Aquí 40 días. Tenemos varios de estos Guantánamos aquí en Tenerife, en Las Palmas, en La Gomera y en otras islas. No, en La Gomera no. No, perdón, en La Gomera no, me dicen que no. Enchúfate ahí el micro. A ver. En las palmas. Sí. En las palmas hay dos. No se te oye. Un momento. Vente para acá. En las palmas hay dos. Sí, en Fuerteventura hay uno. En Tenerife hay otro. Y en Lanzarote. Lo cual elevaría a 5 el número de centros de internamiento. Sí, sí. Sí, el de Lanzarote hay un problema, que es que por lo visto iba a ser construido al lado del hoyo número no sé cuántos, de donde juegan los señores estos que ya sabemos todos lo que son, ¿verdad? Todo menos señores. Entonces, como iba cerca del hoyo, pues no lo van a construir ahí. Entonces habrá que buscarlo, igual lo ponen bajo tierra, para que no se vea nada. Se trata de evitar que se vea lo que pasa, por entonces lo van a poner bajo tierra. Claro, pero lo flipante del asunto es que en Alemania y en Malta son 18 meses el tiempo de retención. 18 meses. En otros países son más, otros menos. Ahí oscila entre los 18 meses de esos países y los 32 días de Francia. Pero resulta que la Unión Europea discute en la semana pasada si tomar esas medidas de aumentar el tiempo o no. Y cómo hacer las expulsiones. Y 10 países votan que no. 10 votan que no, pero no votan que no porque no respetan los derechos humanos, no. Votan porque quieren que la ley sea más dura todavía. O sea, que se infrinjan más las convenciones internacionales, los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas de Derechos, que se infrinjan más desde Europa. Bienvenidos a Europa Fortaleza. ¿Pero qué se cree esta gente? Pero vamos a ver, es que por no llevar un papel, por no llevar identificación, es que uno ha cometido un delito tal que no le dejen ni comunicarse con nadie del exterior, que no tenga derecho a una dignidad, a un trato, a unos derechos humanos. Vamos, es que esto es inadmisible. ¿Cómo nosotros, ciudadanos de una democracia en plena Europa, en pleno siglo XXI, permitimos que se den este tipo de situaciones? Y además sabemos y tenemos reportes que dentro de esos centros de internamiento de extranjeros se han cometido abusos, se han cometido vejaciones hacia la integridad física de esas personas. Y aparte de que ya en el principio del CIE es totalmente ilegal, debería de ser ilegal, por lo menos incumple los derechos internacionales humanitarios básicos. Vamos a ver, tenemos que recapacitar un poquito y tenemos que tomar notas sobre estos asuntos, porque es una injusticia que traten así a seres humanos. ¿Pasa? ¿Qué pasa? Yo lo titulo, como mismo lo pone el periódico, vergüenza. Desde Mozambique, este punto lejano de África Austral, se puede tener vergüenza. Y entre estas gentes acogedoras, escuchar las noticias que llegan de Europa asusta, da coraje, avergüenza. Los antiguos dueños, los que se fueron de aquí robando todo, hasta las personas, están discutiendo ahora cómo castigar más y mejor a los que cometen el delito, entre comillas, de buscar alguna oportunidad fuera de las rayas inventadas. En Bruselas se discute el número y grosor de las cadenas que les vamos a colocar nosotros, ciudadanos libres de la Unión Europea. La Europa miedosa, marcha al ritmo de los himnos fascistas que recorren su geografía de punta a punta. Y la socialdemocracia, acomplejada, firma consignas cada vez más alejadas de aquella ética que queda ya tan lejos. Harán falta 50 años para que se escandalice el sentido común por tanta aberración. Vinieron aquí, esquilmaron este continente, portugueses, alemanes, franceses, ingleses, españoles en el Sáhara, esto lo añado yo. Se llevaron entre cadenas a miles de personas a las que esclavizaron. Desfiguraron su realidad, colonizaron y neocolonizaron, propiciaron golpes de Estado, colocaron títeres corruptos y criminales, robaron materias primas hasta el día de hoy, en el que roban el petróleo de Nigeria y matan su delta. ¿Protestas? Se envían soldados. Por ejemplo, ¿cuándo se han expulsado democráticamente tantos seres humanos como se pretende hacer con la maldita directiva europea? ¿Cuántas cárceles llamadas centros de internamiento hay que construir para sacar más votos? Estas personas que nacieron en África y que tratan de encontrar una vida menos dolorosa, emigran como lo ha hecho el ser humano siempre a lo largo de la historia. ¿Qué modernidad es ese miedo criminal que arroja a seres humanos a la muerte del fondo marino, o levanta alambradas, o dicta leyes que facilitan a la muerte su tarea a destiempo? Estamos cansados de estar cansados de tanto horror. Da vergüenza. El firmante del artículo, como no, y un honor nombrarle, es Carlos Ordóñez Ferrer, miembro de SOS Racismo, Mozambique. Más noticias. Senegal. Senegal. Las instituciones canarias entran a saco en el proyecto recolonizador de África. El Cabildo de Tenerife y Senegal han suscrito un convenio de cooperación económica. El territorio senegalés se utilizará para producir una planta destinada a la elaboración de biocombustibles y se mejorará la conectividad de los dos territorios. Pero vamos a ver, si la conectividad ya está abierta por el mismo puente humano de la necesidad, ¿cuántas personas vienen de Senegal ya? ¿Pero qué pasa? Que ahora sí que interesa que vengan las mercancías, ¿no? Ahora sí que pueden entrar libremente barcos y barcos y barcos llenos de aceites para hacer biocombustibles. ¿Para qué? Para que se lucren cuatro mamones. Esto es una vergüenza. Y encima, en Senegal sabemos que están pasando penurias. Están pasando penurias porque ya tienen falta de agua, ya tienen falta de alimentos, y no solo les obligan a plantar ese algodón maldito para que nosotros tengamos camisetas baratas, sino que ahora también les tenemos que dar el combustible para que nuestros cochitos se muevan. Vergüenza nos tendría que dar. Tenemos que machacar, tenemos que subir a ese castillo y derrumbarlo. Pero ya. Bueno, digo castillo como una metáfora, ya saben a qué me refiero. Podría ser el cabildo. ¿Estás agobiada? ¿Estás agobiado? ¿Quieres gritar? ¿Quieres cagarte en algo? ¿Con alguien? ¿Quieres expresarte? ¿Quieres llorar? ¿Y quieres que te oiga gente? Bueno, llama al 922-63-38-48. 63-38-48. Bueno, tenemos conectados a internet a un grupo de rap de Dakar, del barrio de Anjaraj. Uno de los miembros es un repatriado que vino a Canarias y fue devuelto a su país. Sigue teniendo una ausencia total de oportunidades y bueno, si se manifiesta por la subida de los precios, le van a dar un cachiporrazo en la cabeza, tal y como hemos visto en los vídeos de la Asociación de Consumidores de Senegal. Nos dice aquí que tenían un material para hacer un videoclip y lo han perdido. Pero afortunadamente el Puente Humano tiene una copia de ese material y podremos dárselo con el viaje de los gladiolos. Van 45 personas del Instituto María Pérez Trujillo de Puerto de la Cruz y los gladiolos a Senegal. Y van a ir el día 29 para descubrir y hacer muchas cosas. Y nosotros estaremos conectados con ellos aquí, en Geneto, el sábado 31, todo el día, en videoconferencia, en conexión de radio, conectándonos con un encuentro en el que van a estar una gran cantidad de alumnos de Senegal que hablan o estudian español, y aquí asociaciones de inmigrantes, asociaciones de ayuda, organizaciones, ONGs, gente a título personal, familiares, amigos de los viajeros y viajeras que abren esa ruta, aquí en Geneto el sábado 31. A lo que acaba de anunciar Rafa, pues de mi parte va a haber un boncho del copón, o sea, es como ir a comulgar con las del palacio, ¿de acuerdo? Así que no se olviden, caballeros, si ustedes se lo quieren pasar como Dios manda, vénganse para acá, arrejárense para acá, que va a ser cosa buena. Pues sí, vamos a tener boncho aquí el 31 de mayo, por la noche, fiestita, movidita, musiquilla, y por la tarde vamos a tener mesa redonda, vamos a tener videoconferencia directamente con Senegal, con los compañeros de Luga, se van a juntar los chicos de los gladiolos con los muchachos que están estudiando español allá en Senegal, y vamos a crear aquí un movimiento que va a hacer temblar los cimientos de la tierra, porque va a ser una pasada, o sea, un acto sin precedentes de comunicación directa con compañeros de Senegal, con compañeros de aquí, todos mezclados, chicos de Canarias, de Tenerife, con chicos de Senegal en Senegal, gente de aquí de Canarias aquí, con compañeros de Senegal, con chicos de que han venido en Cayuco. Bueno, una fiesta, una pasada. Bueno, también vamos a pasar vídeos de Senegal, de movimientos sociales. Vamos a tener invitados por aquí de diversas organizaciones. Y bueno, quien quiera venir el 31 de mayo, también al mediodía vamos a hacer un papeo solidario con un gran chef que sabe mucho de cocina internacional, el cual lo tenemos por aquí, Manolo, a ver esa comida, que no nos sale el cuscú, Y bueno, va a estar bien movidito, bien rico, bien sabroso todo esto aquí, para que lo disfrutemos y para que nos hagamos una expansión de conciencia, de solidaridad y de buen rollo. ¿Te has planteado por qué hay dinero para grandes obras innecesarias y no para mejorar la sanidad y la educación? ¿Crees que ya está todo dicho sobre el puerto de Granadilla? Aún queda mucho por hacer, así que acude 17 de mayo a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Médano. www.acampadanopuertogranadilla.com. Venga, tenemos los ordenadores encendidos, estamos entrando en Canarias Indie Media, en Indie Media Global, Indie Media Argentina, y efectivamente unos compañeros de Indie Media en Ecuador fueron detenidos el día 6, ¿no, Gaby? ¿Cómo se llaman? Tenemos a Carlos Andrade, Santiago Cadena, Diana Cabascango y Francisco Jaramillo, miembros del Centro de Medios Independientes Indie Media Ecuador. Bueno, pues esos compañeros que están trabajando por la comunicación independiente, por la libertad en definitiva, un abrazo desde acá, ¿no? Les cantaría una canción si supiera, pero va implícita. Tenemos también aquí una noticia que tiene relación con la comunicación y es el epicentro es América Latina también. Ha arrancado, aunque no se diga en los medios, ha arrancado Enlazando Alternativas, que es la cumbre de los pueblos. Hay una cumbre de los pueblos en Lima y ahí están un montón de medios alternativos, de medios independientes de América Latina, de Europa y otros lugares, juntándose y trabajando. Fíjense el mensaje que nos manda la gente de Red con Voz. Una vez más, la plaza del 2 de mayo en Lima, centro de muchas de las movilizaciones más importantes en la historia de la ciudad, ha sido testigo de un nuevo acontecimiento significativo para la sociedad civil, no solo para la limeña, sino también para la mundial. El 9 de mayo, en la sede del sindicato CGTP, se celebró una rueda de prensa que presentó esta cumbre de los pueblos, Enlazando Alternativas, y que durará del 13 al 16 de mayo. ¡Música, maestro! Venga, otra noticia que nos ha llegado por el correo. Dice: compas, les anunciamos que en unas semanas comenzará a emitir en Tenerife la primera televisión comunitaria de Canarias. ¿Eh? ¿Mande? ¿Cómo? ¿La primera televisión de Canarias? ¿Eh? ¿Hecho qué? Pues aquí dice eso, la primera televisión comunitaria de Canarias, Aitiden Televisión, emitirá UHF, en sí. En UHF. Emitirá en UHF y en streaming de audio y vídeo en internet. Cambalde. Yo quiero. Postdata, Aitiden es una voz aborigen canaria que significa pueblo. En este correo nos pueden mandar ideas, apoyos, sugerencias, etcétera. ¿A qué correo? Pues venga, ahora mismo se lo decimos. info@aitidenradio.net. aitidenradio.net. ¿Cuándo saldrá esta radio? ¿Cuándo esta televisión? ¿Cuándo empezará a funcionar? ¿Dónde se podrá oír? Oye, ¿y cómo se escribe eso de Aitiden? Con I... Con I latina. A, I, T, I, D, E, N, radio. Aitidenradio.net. info@aitidenradio.net. ¡Vamos para allá! Estamos buscando a Richard, un amigo de los movimientos sociales de Valencia, y mientras tenemos aquí una noticia, Pili, ¿qué es esto? ¿Esto es verdad? que un centenar de carnes de identidad en 3 meses para saharauis en Córdoba, ¿es esto? Sí. O sea, gente saharaui, ¿qué gente que puede mostrar que era saharaui y que tenía nacionalidad española puede acceder a la nacionalidad española? Bueno, hablando del Sáhara, tenemos noticia de que la Universidad de La Laguna ha firmado un convenio de colaboración con el Sáhara, con el Polisario, para crear el convenio de colaboración con los estudiantes de realizar estudios superiores, lo cual está muy bien porque abre los vínculos entre esta comunidad más aún y la nuestra, para que puedan desarrollar sus estudios superiores. Asimismo, también les abre una puerta, porque tenemos noticia también de que en el último mes hemos tenido noticia de que estudiantes saharauis han sido brutalmente golpeados. Y bueno, esto no es nuevo, ya que sabemos que hace años el gobierno de Marruecos está boicoteando y faltando los derechos fundamentales de los compañeros saharauis. Pero lo bestial de las últimas noticias que tenemos es que están contratando sicarios y mala gente para que apalicen y persigan a los estudiantes saharauis, que bastantes problemas tienen ya del desplazarse de sus casas para ir a las universidades marroquíes, ya que no se les permite tener universidades en su tierra, como para encima tener que sufrir apaleamientos y persecuciones, lo cual es abismalmente una burrada y una animalada. Vamos, hay que denunciarlo, hay que unirnos a la plataforma de solidaridad con el pueblo saharaui y lo que haga falta, porque esto no se puede admitir. Si les interesan estos temas de los que les estamos hablando, decirles que la Asociación de Activistas Saharauis es la plataforma de la que se está denunciando la brutal represión marroquí contra los estudiantes saharauis en Marrakech. Y bueno, si les interesa y quieren profundizar un poquito más, pueden buscar en Indimedia, en canarias.indimedia.org, y allí pues encontrarán más información sobre estos y otros temas que tratamos aquí en Irradia, en tu radio comunitaria Radio Geneto. Bueno, y ahora que Rafa se ha distraído un poquito, voy a aprovechar para... Ah, Rafa, sí, bueno, nada. Bueno, en fin. Hablar de un suceso que sucedió... Nada, Rafa, tú sigue con lo tuyo, ¿eh? El 9 de mayo, que hicimos una cobertura en directo aquí sobre una manifestación que hicieron los estudiantes de la Universidad de La Laguna para denunciar el plan que tenemos de privatización de las universidades. No sé si alguno de los que están huyendo saben ese maquiavélico plan denominado Plan Bolonia, mediante el cual, bueno, se están realizando a nivel europeo unas discusiones entre las altas esferas de las universidades, pues para ir privatizando las universidades, ir quitando las carreras que no son nada rentables, ir dando más poder a las empresas dentro de las universidades para que decidan lo que tenemos que estudiar, porque parece ser que las universidades que han funcionado durante tantos años y años y años, pues no han sabido bien decidir qué es lo que hay que estudiar y qué es lo que más necesita la sociedad. Pues si no sabemos nosotros lo que más necesita nuestra sociedad, me parece que las empresas no deberían de decir lo que tenemos que hacer, vamos, porque vamos a ver una cosa. Imagínense ustedes que, no sé, una universidad como la de ingenieros industriales que le dictara la Nissan, por ejemplo, porque si no da dinero no funcionaría, la Nissan le dictara, oiga, pues usted tiene que estudiar esto y lo otro y tiene que ser de esta manera para que se adecue a lo que yo le digo. O imagínense estudiantes de grado que estudien el primer grado, que será lo que correspondería a una licenciatura, pues que en derecho, ¿no? En primer grado en derecho. Oiga, sí, usted sabe mucho de legislación como cultura general, pero ni derecho penal, ni derecho administrativo, ni derecho laboral, usted no sabe nada. Usted simplemente es como si fuera un FP. Entonces, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar para atrás. ¿Vamos a ir hacia las universidades tal y como eran en el siglo XIX? ¿O vamos a mirar hacia el siglo XXI? ¿Vamos a empoderarnos y vamos a tomar pues el poder y a decidir? Oiga, que las universidades son de todos, no se pueden vender a cualquiera, no se pueden regalar. Y bueno, ya que estamos, pues voy a poner un pequeño inciso sobre algunos acontecimientos que sucedieron en este seguimiento que hicimos de la manifestación del 9 de mayo de los estudiantes. Aquí estamos. Vacío sin redes, no dejes que olviden los que aquí se queden. Cuando vienes tú, qué fácil es caminar. Cuando está tu voz, qué fácil es escuchar. Si me das la cosa, es parte de la vida. Bueno, esto era simplemente la musiquilla de aquel acto. Ahora vamos a pasar a algún detallito. Vamos a ver. Sondeando 9 de mayo. Y además, muy difícil estudiar lo que te gusta. Vas a tener que estudiar lo que las grandes corporaciones te digan. Porque serán ellas las que subvencionen las universidades, ¿verdad? Sí, es bestial. Es surrealista. Esto yo no entiendo. Es impresionante hasta dónde llegan estos tentáculos de las corporaciones. Increíble. Bueno, ¿tienes algún compañero por aquí cerca, algún estudiante con el cual podamos preguntarle su opinión al respecto? La verdad es que no, es que me he tenido que salir del núcleo de porque había mucho ruido, apenas te puedo escuchar y hay un escándalo increíble. Estoy bastante alejado de lo que es el núcleo de la manifa. Bueno, y cuéntanos, Omar, ¿qué tienen pensado hacer en la manifestación? ¿Van a leer algún comunicado? ¿Van a...? Salido ya un comunicado, vamos ahora, estoy viendo que se está movilizando para ir hacia el rectorado y no sé, se pueden leer pancartas como la educación pública debe ser un derecho, que la educación no sea el privilegio de quienes puedan pagarlo, hay una batucada, está guay. La verdad que es admirable cómo los estudiantes se mueven. Y además es un derecho que legítimo que tienen, porque la misma Constitución española dice que tenemos derecho a la educación, a una educación de calidad y una educación para todos, no solo para unos cuantos. Pues sí, eso es lo que dice nuestra Constitución, la Constitución Española de 1978, y que ni si se les ocurra venir a reformarla ahora, vamos. Pero es que lo peor es que sin con la poca ni siquiera hacer una reforma ni nada, nos quieren implantar un sistema tan voraz como este, ¿no? En fin, así está el patio, así se lo contamos y así es. Ahora, vamos a encontrar una conexión entre esta noticia y África. Por ejemplo, maestros, profesores de Guinea-Bissau se manifiestan, hace poco se están manifestando, porque hace un año que no están cobrando sus salarios y, bueno, exigen que haya una dignidad en su trabajo, que se reconozca. Y pese a esto, esta maravillosa plantilla de profesores de Guinea-Bissau han estado trabajando, esforzándose, formando a los estudiantes de los institutos, de las escuelas, con el convencimiento de que ellos, los jóvenes, son el futuro que van a levantar el país, con la fe, con la fuerza de este pensamiento, transmitiendo al estudiantado de Guinea-Bissau que deben luchar por formarse, por seguir adelante y por tirar pa'lante un país mermado, un país pobre como el suyo. Esto, señores y señoras, es admirable. Es la fuerza de la convicción de que la educación es la fuerza que va a sacar adelante un país, a sacar adelante a una persona y a sacarte adelante a mí, al lado y al vecino. Porque, como decía José Martí, un pueblo culto es un pueblo libre. Y sabemos bien, señoras y señores que me están escuchando, por la experiencia que tenemos en nuestra tierra, que nuestros señores caciques quieren que seamos un pueblo ignorante. Porque si tienen un pueblo ignorante, seremos un pueblo más fácil de gobernar. Y ahora, enlazando con la educación en nuestra tierra, en Canarias, veamos por qué se manifiestan nuestros profesores, ¿no? Bueno, pues tenemos la gran cantidad de profesores también con problemas a nivel laboral, puesto que no se les está admitiendo pues una homologación salarial con la gente que tiene un trabajo fijo, con el funcionariado. Y hace muchos años que no salen la posibilidad de sacar una plaza fija dentro del trabajo como profesor. Esto debería de ser inadmisible, pero es una realidad y así es como está sucediendo. Sin embargo, tenemos que decir a favor del profesorado esto. Sin embargo, por otro lado, deberíamos de hacer una reflexión autocrítica por parte de este activo que está denunciando esta injusticia, porque se está enfrentando a la Consejería de Educación de una manera un tanto suicida, porque vamos a ver, comparemos. Ahora les voy a dar el dato y vamos a pasar a comparar con Guinea-Bissau qué es lo que está sucediendo. Nuestros profesores de secundaria, sí. Nuestros profesores de secundaria se manifiestan porque están intentando homologar para ganar el dinero que se merecen y para tener una plaza fija, pero por otro lado se está dando un fenómeno que es que están boicoteando algunas actividades. ¿Es así, Rafa? Se están boicoteando algunas actividades como son las extraescolares y bueno, ellos piensan que de esta manera están boicoteando también a la Consejería de Educación. Vaya, tenemos algún problemilla por ahí. Un momento que regulo esto aquí. Ya está, ya estamos. Es que, mira, tenemos en antena a Siva. Siva, ¿estás ahí? ¡Hola! ¡Ey! Hey, bueno. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Canarias, Zaragoza! ¡Chamañica! Bueno, pues Siva. ¿Qué pasa aquí con los cables? Voy a regular esto aquí, no te preocupes. Venga, Siva está en Zaragoza y la hemos sacado de la biblioteca para que se distraiga un rato y no estudie tanto. Sí, gracias. Entonces, bueno. La verdad que... Este programa de radio sirve también para eso. Y te sacamos ahí un rato y así te contamos cómo va toda la locura del Puente Humano, en la que está metido a tope Adrián Castellote, que está ahí en Zaragoza también. Sí. Y bueno, ahora estaba comentando Gaby, que es otro miembro del equipo, el tema de las huelgas, perdón, el Plan Bolonia, y aquí también en Canarias hay huelgas en educación y patatín y patatán, todo esto así un poco social. Pero... Está también en el estudio. Pero no pasa nada. Está también en el estudio Pili y otro amigo que se llama Adrián también. Y bueno, entonces, vamos, a meter los pitidos por los oídos, me ha dejado. Vamos para allá. ¿En qué estamos metidos? Venga, por una parte en apoyar a gente de Sáhara, a estudiantes en concreto, que cuando llegan los exámenes pues empiezan a palearles para que no puedan sacar la carrera, ¿no? Gente, wow. Sí, gente pagada por autoridades marroquíes. Y bueno, estamos haciendo que la gente lo conozca por lo menos, ¿no? Entonces ellos han hecho un vídeo. Nosotros hemos hecho los subtítulos en español, ¿no? Uh-huh. Para que se entienda un poco mejor. Están en internet y uh-huh. se puede visitar un artículo con información de esto en la parte central de canarias.indimedia.org. Pudimos hacer una charla en Bellas Artes el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, y bueno, queremos seguir haciéndolo, y este mes va a haber otra actividad en la Facultad de Pedagogía para dar a conocer esto. Esto es algo así concreto, Sáhara. Y luego hemos conseguido apoyar y animar a un grupo de 45 personas que va a ir a Senegal el 29 de mayo. ¿Qué te parece? Wow, cuántas cosas, ¿no? Y supongo que tendréis muy buena organización para todo eso, porque la verdad que me deja sorprendida eso de que apalean a los chavales que quieren empezar la carrera o que tienen exámenes. En la universidad no sabía que eso existiera. Y sí. Me parece estupendo que se apoye. Yo me quedo muy sorprendida. A ver si conseguimos que la gente por lo menos lo sepa fuera, ¿no? Bueno, si te animas con papel y soltarlo por ahí por la universidad, pues mira, en la sala de estudio, por ejemplo. Bueno, o sea, por mí no hay problema, vamos. O sea, me parece una injusticia, no me gustan las injusticias, la verdad. Así que, vamos, sí. Bueno, y Siva, una pregunta que te hacía antes, que yo creo que la gente estará contenta de escuchar la respuesta, es ¿cómo está mejor, la marcha de la Laguna que dejaste o la marcha de Zaragoza que encontraste? Desde el punto de vista objetivo, son marchas diferentes, pero personalmente, como la Laguna, no hay nada. La Laguna es otro rollo, y aunque sea más pequeño y sean cuatro calles, el sentimiento de calidez humana y el carácter es diferente. Y allí la fiesta se puede alargar y alargar, aquí es diferente. También se pasa bien, pero es diferente, me gusta más Canarias. ¿Te gusta más Canarias? Sí. ¿Y tienes ganas de volver a venir por acá? Sí, la verdad que bastante. Canarias es una isla preciosa y, bueno, yo estoy estudiando medicina y cuando saque el MIR, uno de mis destinos para hacer la especialidad es la Laguna. Sí, bueno, y últimamente has estado en... Bueno, estuviste en Italia un tiempo, ¿no? Sí, antes de ir a Zaragoza. En Roma, sí, antes de ir, sí. Roma, muy bien, una ciudad bastante caótica, pero nunca viviría allí, pero se aprende mucho de los italianos y de diferentes culturas, todo lo que se aprende siempre es positivo, ¿no? Bien, y en ese periplo, ¿algún momento de estos interesantes para compartir, algo que te haya ocurrido, que se te haya grabado? Pues que se me haya grabado, pues. Y que se pueda compartir. Que se pueda compartir muchas cosas. Pero ya que estamos hablando de justicias e injusticias, yo en Roma la verdad que he visto bastante, mucho mendigo. La ciudad la verdad que tampoco estaba muy cuidada, pero la gente realmente, había realmente mucha gente pobre en la calle y la verdad que murieron unos cuantos, no por frío y eso, y me pareció bastante sorprendente, siendo que había un gran contraste entre tanto dinero y esas tiendas en Vía Condotti y luego el vagabundo ahí entre cartones al lado de la tienda de Dior. Era por la noche, era algo muy sorprendente, pero claro, es un apunte negativo. Cosas positivas hay muchas, pero podría contar y contar. Sí, muchas, de verdad. Pero ahora no caigo. Muchas positivas. ¿Y no le tienes miedo a los países árabes, por lo que veo? Porque estás planeando un viaje a Túnez, ¿no? Pero ¿cómo se puede tener miedo a un país árabe? O sea, esos son todo prejuicios. O sea, no, si una persona va informada y realmente no se mete en temas que, digamos, no es polémico dentro de un marco en el que realmente es un poco, o sea, no hay que serlo, simplemente hay que respetar un poco, pues es que se puede viajar perfectamente. Todo Túnez, que es uno de los países más liberales de, África del Norte, ¿no? Según mi punto de vista, vamos, y sí. ¿Y Irán? ¿Tú crees que la gente puede ir a Irán? Por supuesto que la gente puede ir a Irán. Irán es un país... Primero, bueno, Irán no es árabe, pero es musulmán también. Y hay una fuerte dictadura, pero el turista es muy respetado. Siempre que el turista respete las normas de educación y la dictadura que hay impuesta allá. Entonces, Irán es un país precioso y tienen una larga tradición de recibir a gente y mucha hospitalidad, mucho respeto y mucha educación. O sea, lo que enseña la televisión, por favor, no tiene nada que ver con la realidad. Y vamos, yo animo a cualquiera a que viaje a Irán. De hecho, un amigo mío de Suiza va ahora a ir a Irán, otra amiga de Adrián también. Hizo un curso de Farsi, que es el idioma oficial en Irán, hace poco en Isfahan, y encantadísima. O sea, yo creo que los prejuicios se quitan viajando. Irán es un país precioso por visitar, la verdad. Irán es grande también, ¿no? Habrá diferentes paisajes y diferentes pueblos dentro, sí, de Irán también. Sí, sí, en Irán se puede encontrar grandes lagos, se puede encontrar el Mar Caspio con playas bonitas, luego desierto, el desierto de Kerman, que es enorme, es un clima continental en el centro, luego, pues claro, en el mar, pues un clima más suave, es un país hermoso, es precioso de visitar y luego tiene cumbres muy áridas, cerca de Pakistán, es un país precioso, la verdad que la gente debería conocerlo, pero pues eso, sí, mucho prejuicio alrededor de... Entonces se puede viajar a Irán. Gaby quiere decir algo. Joder, qué bonito lo que estás contando. Además, estoy totalmente de acuerdo con que viajar es muy importante. Yo pienso que viajar expande la mente, ¿no? Uno ve el mundo de otra manera y pierde muchos prejuicios, la verdad. Sí, sí. No te escucho muy bien, perdona. Nada, digo que cuando uno viaja se le expande como la mente, ¿no? Y yo he perdido muchos prejuicios viajando, ¿no? Porque decía, uy, voy a ir a ese sitio y me voy a enfermar y me voy a poner malo y no voy a poder comer nada y tal y cual. Y luego voy allí, como de todo, me lo paso teta, ¿sabes? Y bueno, que un día me cogí una pequeña diarrilla, pues nada, tú, oye, que también tiene su encanto, ¿sabes? Porque vamos, claro, a ver, que me quiten lo bailado, me comí de todo, me lo pasé bien y no le hice asco a nada ni a nadie, ¿sabes? Pues que me quiten lo bailado, ¿no? Muy bien. Genial. Hombre, yo creo que la manera más profunda de conocerla no es yéndose de compras a las tiendas que hay en todos los lados, sino meterse en la verdadera rutina y en las costumbres del país, ¿no? Oí un programa de radio una vez en el que hablaban de que hay una costumbre en Irán por el cual mucha gente compone poesía, es bastante frecuente, y luego van a un estudio y combinan su poesía con una música, y hacen un disquito, y luego que esos discos se distribuyen entre la gente y circulan. Sí, sí, yo también tenía entendido algo. Bueno, mi padre escribía poesía, pero mi padre, bueno, era periodista, pero sí, escribía poesía continuamente. Irán es un país de profunda cultura, muy, muy antiguo, y eso se nota hasta en el pescadero, que no digamos que el pescadero, no porque sea pescadero no tiene por qué no tener cultura, pero en Irán es diferente, todo el mundo tiene una amplia cultura general, sea pescadero o sea médico, ¿no? Y es algo que se nota, pues lo mismo que has dicho, escribir poesía, juntarse, hacer eso, o sí, hacer lecturas en los cafés donde se toma té y se fuma, sí. Es curioso que, bueno, últimamente estaba oyendo un programa sobre Alejandro Magno y contaba cómo cuando los griegos llegan a Persia, en el momento en el que pueden no sufrir ya la invasión de Persia, sino tienen pues la fuerza militar para poder ellos invadir Persia, ¿no? Y empiezan a ocupar Persia, descubren cosas maravillosas, ciudades fabulosas, que sobrepasaban con mucho a lo que habían podido construir en Grecia, y descubren tradiciones y culturas, y de pronto Alejandro Magno se siente fascinado por Persia, se casa con una mujer persa para no separar ni dominar, sino mezclarse, para mezclar Grecia, lo que era Grecia, con otros pueblos, pero especialmente con el pueblo persa, que era el que dominaba esa zona en aquel tiempo, ¿no? Y ese espíritu que el mismo Alejandro vio y otra gente, ¿no? Había otros que no lo entendían, otros se sentían incómodos con la idea de la mezcla, no les apetecía mezclarse, veían que eso como que se corrompían o algo, ¿no? Y bueno, Alejandro insistió insistió y bueno, floreció al final en Egipto, en Grecia y en Persia, dos reinos griegos muy mezclados con la población autóctona, y eso creo que ha continuado en las culturas de esa zona del mundo, ¿no? Creo que la gente está más acostumbrada a la mezcla por allí. Y, sí. ¿No? Sí, puede ser que sí. Hombre, la verdad que en Irán hay muchos persas, pero hay mucho persa mezclado con turco, persa mezclado con árabe, persa afgano, que es más o menos de lo mismo. Bueno, la raza es diferente, pero todo el mundo está muy mezclado ya. Sí, es... Sí. Lo afirmo también. Gaby, ¿quería decir algo? Yo encantado, me están dando una gana de irme para Persia, o sea, para el actual Irán, ¿sabes? Que no veas, tío. Además, que para lo que quieras. Un país con tanta historia y que nos ha dejado tanto, ¿no? A toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y, ¡buah! Solo me gustaría, pues, entender el idioma, ¿no? Porque ya entonces ya fliparía, nadaría, me sumergiría en la poesía. Pero yo creo que no hace falta ni saber el idioma, porque solo con estar allí me imagino que al estar la poesía dentro de cada ser que vive allí, ya estar allí ya es poesía, ¿no? Me imagino. ¿Cómo es eso? O sea, allí realmente no... Yo creo que realmente en la profundidad, hablando de idiomas, no se necesita hablar ningún idioma. Cuando una persona se quiere comunicar con otra, creo que ni siquiera hacen falta palabras. Todo el mundo se acaba entendiendo si las dos personas tienen motivación. Uh-huh. Sobre todo en Irán, siendo como son. Yo llegué de pequeña ya y... sin saber farsi, que es iraní, y podía entenderme perfectamente, perfectamente, y... sin inglés, sin nada. Entonces, ¿tú hablas con la gente en persa directamente? Ya, porque he aprendido un poco, pero o sea, la gente puede hablar, la gente gestualmente, emocionalmente, se comunica contigo a la perfección, es diferente, pero sí, en persa ahora sí. Bueno, la pregunta te la hacía porque, por supuesto, nos encantaría que nos contaras algo en persa. Uy, hasta nos puedes contar un... muy verde, muy verde. Puedes contarnos un cuento persa, un poema o simplemente cómo se dice buenos días o algo así. Bueno, pues, a ver, puedo decir, o sea, un cuento no, ahora no, porque estoy bastante verde, el último idioma que aprendí fue italiano y como que ocupan lugares que otros dejan, ¿no? Y pues, buenos días es obedecer. Stop Becher. Sí. Es un idioma más suave que el árabe, no es tan gutural porque el origen es indoeuropeo, no es árabe. Ah, es verdad, eso para más inri. Resulta que el idioma persa, el griego, el español, el francés, todos vienen de un origen común, de un pueblo en las estepas por encima de Ucrania y que luego fue moviéndose y derivando un montón de ramas. Los celtas, el inglés, el alemán, todos estos idiomas, incluido el persa y el indio, provienen de una misma raíz. Eran todos un mismo pueblo que se vio obligado a emigrar y expandirse en muchas direcciones, ¿no? Sí. Sí. Te oímos. Nada, eso, sin más, eso, comentaba que realmente me pilláis verde, pero que, bueno, pues, ahora he vuelto a pillar un libro de fácil para recordar y, bueno, buenos días, es Sobbeher, mi nombre es Siva, se dice, por ejemplo, es Neman Zibahas, es muy suave, y no sé qué más, lo que me preguntéis. Bueno, ¿nos recomiendas una cantante iraní? Y a ver si... la conseguimos encontrar, no para este programa, pero para el próximo. Uy, cantante iraní. Hay muchas. Uf. A ver, hay dos cantantes muy populares, sobre todo hay una que es muy popular, pero es iraní, canción iraní popular. No es tan culta, pero es muy conocida. Se llama Gogosh. Gogosh. Y Gogosh, uh-huh. Sí, ella emigró de Irán, o sea, durante la dictadura y se fue a California. Y luego hay otra mujer que no recuerdo el nombre, pero su historia es muy bonita porque, a pesar de que no recuerdo el nombre, bueno, la mujer durante la revolución de Irán ella cantaba, pero se le fue prohibido cantar y no le dejaron salir del país en 40 años, pero una vez que pudo salir ella ya está muerta y fue a Estados Unidos, su primer concierto que lo dio, no sé dónde fue, creo que fue en Los Ángeles, cuando empezó a cantar toda la sala empezó a llorar de toda la tristeza de toda la revolución, ¿no? Porque tienen una historia... Por cierto, recomiendo una película que se llama Persepolis, de Marjan Satrapi, que para que todo el mundo se acerque un poquito más a la cultura persa. Bueno, es así. Venga, Persépolis. Me la voy a apuntar. Pues muchas gracias por esta invitación a Irán, a Persia. De nada. A Persépolis. Pues, oye, te invitaríamos aquí una vez nos leyeras un poema en persa. Uy, repito, estoy súper verde. He olvidado muchas cosas. Yo no podría leerlo si no es en traducida fonética o como se diga, o sea, traducido en latín, ¿no? No soy capaz de hablar. Pero bueno, pues, si algún día me lo preparara, sí. Bueno, yo tengo un sueño persa, pero no lo puedo contar en persa. El sueño es que lo que está ocurriendo ahora entre el Instituto de los Gladiolos y del Puerto de la Cruz, que viajan a Senegal, y el año próximo van a volver a hacerlo, con lo cual, quienes este año no hayan podido hacerlo, lo harán el año que viene, con todavía más herramientas y más posibilidades, pues que pudiera ocurrir también con Irán. Que pudiera haber 45 estudiantes, animadores socioculturales que aterrizaran en Irán y conocieran asociaciones, conocieran institutos y abrieran un puente de comunicación entre Tenerife e Irán. Porque sí, creo que es necesario y puede ser cada vez más necesario que exista, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, no sé si sería posible. La dictadura es bastante, bueno, hay una dictadura que poco a poco va siendo un poco más fuerte, pero siempre es positivo, ¿no? Creo que están en una situación de opresión cada vez más grande y creo que realmente les daría un aire fresco, ¿no? ¿No habría una dificultad? Es decir, desde el punto de vista legal, podrían ir unos estudiantes ahí y tener un intercambio con un colegio, aunque estuviera una autoridad cerca en las reuniones y demás, ¿no? Sí, lo que pasa es que, repito, es una dictadura y cualquier movimiento extraño supongo que será observado, entonces no es... ¿Lo vamos a sacar por internet? ¿Cómo por internet? No, sacamos en vídeo todo el encuentro, así más control no puede haber. Pues no sé, la verdad que no sé responderte. Yo sé que, bueno, la gente conoce a una persona que ha ido allí a hacer un curso, una chica además, y ha vuelto. O sea, perfectamente pueden ir. Lo que pasa es que no sé ciertas preguntas y tal. Sí, se puede intentar, ¿no? Oye, y una preguntita. Sí. Que tu experiencia como mujer en Irán, ¿qué tal? Quiero decir, ¿ha sido respetada? ¿Se te ha exigido, pues, oye, pues ponte esta prenda de vestir en la cabeza o algo así? No sé. Todas las mujeres deben llevar obligatoriamente un rusari, que es el pañuelo que cubre el pelo. Uh-huh. Depende más o menos que llevarlo, y un rupush, que es como una especie de abrigo largo para disimular las formas. Es muy machista, es una dictadura. Uh-huh. Muy, muy machista, pero no se me ha exigido como tal en la calle nunca, aunque se me haya caído. Hay veces que se me ha ido la olla y me lo he quitado, pero luego me lo he vuelto a poner porque también es un poco pinchar, ¿no? Y realmente no se me ha exigido como tal porque el persa es muy educado en ese aspecto, pero es obligado. Y sí, la verdad que no está muy, es muy machista para las mujeres. Las mujeres pueden trabajar solas, pueden andar solas por ahí, pueden hacer todo, pero es machista, la situación es machista, sí. O sea, Bueno, pero te puedes permitir el... Mira, pues yo no quiero, pues no lo hago. Ahora, que te van a mirar mal, vas a tener... No, pero es obligatorio, ¿eh? No puedes ir sin rusaría en la calle. Eso, bueno, no se puede. El pañuelito en la cabeza, ¿no? Sí, hay que ir, es obligatorio. Si no, llaman la atención, la vuelven a llamar, es una dictadura. Sí, va. Nos encantaría poder tener 10 teléfonos para que pudiera entrar Adrián, unos amigos de Senegal, Bea desde Colombia, y etcétera, etcétera. Pero bueno, no tenemos, entonces tenemos que hacer la siguiente llamada a Senegal, aparte, y es a un grupo de música que descubrimos ahí en Senegal y nos pidió ayuda para hacer un videoclip. ¿Has podido ver el videoclip? No, no lo he podido ver, no he tenido Ah, pues bueno, entonces, mira, puentehumano.org. De acuerdo. Ahí vas a ver un poco en qué meneo estamos y desde esa web vas a un blog, vas a una parte de vídeos, hay varios links y en la parte de vídeos verás que se están publicando ahora cosas desde África, pues todas las semanas hay gente ahí que está aportando información y está conectándose fuertemente. Ay, Irán. No dudes que lo miraré. Irán a Senegal, pero luego irán a Irán. Iremos. Sí. Venga, ojalá. Un fuerte abrazo indoeuropeo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Encantada de haber hablado en vuestro programa. Un gracias besote. A ti, Siva. Suerte. Encantado. Venga, gracias. Chao. Más de 1.800 firmas para exigir una investigación sobre los centros de internamiento de extranjeros. La comisión Cerremos los CIES, que aglutina una veintena de ONGs y colectivos sociales, ha presentado ya más de 1.800 firmas en el Ministerio de Interior para exigir una investigación sobre las condiciones de los inmigrantes retenidos en centros de internamiento de extranjeros. Back. Right about now. I'm gonna everything else that you're seeing. Looking at me in disgust, and something tells your mind not to trust. Now the consequence of ignorance is racial intolerance. I see stereotypes that are being fed and deep ingrained into another man's head. Brainwashed by the media, so I must be a drug dealer or something to that effect. Now in crime it's like I'm the prime suspect. Is it due to this? Is it due to that? Nah, it's due to the contents of this rap, which is talking about the consequence, the consequence of ignorance. Yes, I'm talking about the consequence, the consequence of ignorance. Talking about the consequence, the consequence of ignorance. I'm just talking about the consequence, the consequence of ignorance. You never judge a book by its cover, so don't judge a man by his color. Now this applies to every race, and there's not one exceptional case. To me, your color's no more than a mask, and everyone in life has a task to achieve. Now some believe that I'm naive and try to deceive, but I'm too wise to despise a man on the basis of his eyes or the skin that he's in. So come together and we can win. Now see my personality and not my nationality. Now you may sow iniquity, but I better still keep my dignity. See, I'm talking about the consequence, the consequence of ignorance. So yes, I'm talking about the consequence of ignorance. So yes, I'm talking about the consequence, the consequence of ignorance. So yes, I'm talking about the consequence, the consequence of ignorance. What am I talking about? Plataforma, todos somos inmigrantes en el hierro. Dice el sindicato obrero canario del hierro exige al gobierno español el cumplimiento de los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros. El Ministerio de Interior incumple la ley en los centros de internamiento de extranjeros. El sindicato obrero canario, el FESOC del hierro, se ha sumado a la creciente petición de transparencia dentro de los centros de internamiento de extranjeros que custodia el Estado. El FESOC cree que es necesario el acceso de las asociaciones de inmigrantes y organizaciones sociales a estas instalaciones, ya que tiene la obligación y el derecho de comunicar con las personas retenidas en dichas instalaciones. Bueno, pues le damos la bienvenida al FESOC, que se viene a sumar a Médicos del Mundo, al Aula de Solidaridad de la Universidad, a Puente Humano, a Cáritas, Justicia y Paz, a ver, las Taretaco. Diferentes... A Taretaco, venga, la Asociación de Uruguayos en Lanzarote, la Asociación de Senegaleses en Lanzarote, la Asociación de... argentinos en Lanzarote, Comisiones Obreras, Raíz del Pueblo, la asociación, ¿cómo se llama? El Mogollón Intercultural en Fuerteventura, sí, la Asociación de Senegaleses en Fuerteventura, y todavía unas 6 o 7 asociaciones más. Asociación de Dominicanas en Tenerife. El fanzine No se callen de Gran Canaria. Bueno, en definitiva, que todos somos inmigrantes. Is in the house. María Vaca Sentís ha publicado un artículo, La Europa sin corazón. En estos días feroces y tristes, me avergüenzo de ser europea y me alegro de no haber participado hace 3 años en el referéndum para la aprobación del Tratado de Ámsterdam. En ese entonces se intuía como sombra lo que hoy se revela como atroz realidad. construyendo no es una Europa de valores, de fe y esperanza en la humanidad, sino una Europa sin corazón, llena de alambradas y cárceles, que distingue entre ciudadanos de primera, de segunda y hasta infraclases. Una Europa sin fronteras y con libertad de circulación solo para el dinero. Un territorio diseñado a la medida de las empresas. Una Europa gris de retrocesos sociales y laborales. Y continúa el artículo recordándose de cómo en la Europa nazi, en sus comienzos, la gente callaba mientras se tomaban las primeras medidas contra los judíos europeos, contra los homosexuales, contra los comunistas o las personas con discapacidad, que gradualmente les fueron despojando de todos sus derechos hasta llegar a su exterminio en las cámaras de gas. ¡Que no vuelva a ocurrir, joder! ¡Que despertemos, que paremos esta barbaridad, ¿no? Vamos, venga. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Ritmo de África! Ci wax boote wu wan bu mu la nax yaangi nax sa bop ndok I know who I am da ngay nax ba nopi ni bay ra de way tanal ta way ba ba ma way ra tengra ñebete limal dara berdinga gat te dogat bëgg fat doon la yam degg jaat fotal te trim te lem du bes bu ne nga win ya sa si fe ya ko sigue yeah gasol ana ñu ñu fawa da mana yaw ci mada me war de sa ci ta ko nan ya Assalamu alaikum, Nangalef. ¿Cómo se va? Se va todo bien. ¿Es Rafael? Es Rafael y ahí está Mamadou. Mamadou Diouf Dioum. Bueno, te saludamos desde Tenerife. On te salue a partir de Tenerife. Mamadou es uno de los componentes de Sectores, el grupo de música que ha hecho esta canción que estábamos escuchando y que es una canción dedicada a la amistad. Je dis à Mamadou que c'est chanson que on vient d'écouter, c'est une chanson que Sectores a écrit, c'est une chanson sur la amitié, ¿no? Oui. On a parlé, bon, clarifié un peu, et puis le texte, bon, ça parle. Des amis quoi. Par exemple, ici en Afrique, souvent on trouve des certains amis qui, des fois, quand ils ont un peu d'argent quoi, ils préfèrent laisser les amis d'enfance quoi. Aquí en África, vemos a menudo como hay amigos, que personas que son amigas y que de pronto cuando tienen dinero se olvidan de sus amigos y pasan olímpicamente sus amigos. Estamos hablando con Mamadou Diouf Dioum, uno de los artistas del grupo Sector S, que estuvo aquí en Canarias, que hemos hecho un videoclip con el Puente Humano, y aquí en el estudio están Gaby y Adrián. Intentaré en la medida de lo posible limitarme solo a traducir para que puedan hablar ahí todos y bien. Y si Mamadou, llévete presente a Gaby, Adrián. Et j'essayerai de seulement traduire pour que vous puissiez parler plus. D'accord, hay que hablar fuerte para que nos oiga bien. Bonne nuit, Mamadou, bonne nuit. Preséntate. Je suis Gaby, bonne nuit, Mamadou. Wait, wait. Mashi Mamaduka. Venga. Gente. Y aquí está otra persona. A ver. Bonne nuit. Je m'appelle Adrien. Oui. Je suis un estudiant de los gladiolos. Je ne peux pas partir a Senegal. ¿Por qué dice? El dinero. L'argent. Pour un problème d'argent. Bueno, desafortunadamente, pero Adrián está también conectado y Leo sí conecté. L'année prochaine il ira aussi. Ou bien, dans cette année, puede ser que en este año también, pero un poco más tarde, ¿no? C'est possible. Il faut savoir que Adrián, il chante aussi, il fait aussi du reggae rap. Sí, ¿cómo lo llamo? He dicho reggae rap, no sé si he sido correcto. Sí, sí. Adrián también hace música y Gaby es otro miembro del Puente Humano que ha entrado hace poco tiempo. Sí. Gaby, c'est un membre du Pont Humain, y la entré aussi au Pont Humain. Et Pili, elle est aussi là-bas. Dale control. ¿Ok? Baba, on te salue. Babacar está también. Baba, bonjour. Bonsoir. Buenas noches. Vamos a ver. Estamos en contacto porque vamos a viajar. Va a viajar un grupo también de gente allí ya, el 29 de mayo. Le 29 mai. Il y a un groupe d'élèves qui vont passer à Sénégal. Et le 31, il y aura une fête. Voilà, le 31. Hay una fiesta conectada. ¿Puedes explicar tú, Gaby, en qué consiste lo de la fiesta conectada? Ajá, sí, el 31 de mayo vamos a hacer aquí una jornada muy especial en la Asociación de Vecinos de Geneto. Le 31 mai, ici à Tenerife, dans l'association des voisins de Geneto, on va faire une fête très spéciale. Bueno, vamos a tener fiestita por la noche, pero lo más importante es que desde la comida, que será una comida popular compartida con todos los que vengan, tendremos después por la tarde una mesa redonda que vamos a hablar de cooperación. On va faire un repas populaire ici, dans le centre de Geneto. Et après du repas, on va faire des séances de débat. Sí, un debate, mesa redonda. Vamos a hablar sobre cooperación con los países vecinos, compañeros, hermanos de África. Y la situación aquí en Canarias. Vamos a hablar de sostenibilidad. Vamos a hablar de qué está pasando, ¿no?, con nuestros vínculos hermanados a nivel humano, voilà, y también a nivel comercial. On va parler de quels sont les liens qu'il existe au niveau humain entre les îles Canaries et entre Sénégal et les pays africains de autour, et aussi de quels sont les questions commerciales de fond qu'il existe. Sí. Y bueno, en esa mesa redonda pues vamos a tener pase de vídeos de acciones realizadas en Senegal por movimientos sociales. Vamos a ver vídeo de esa acción que el Movimiento Social de África fait dernièrement. Por supuesto, van a estar los vídeos de Sector S. On va voir aussi bien sûr les videoclips de Sector S como activistas muy importantes de Senegal. Parce qu'ils sont aussi des activistes sociales très importants de Senegal. Y también vamos a tener videoconferencia con los muchachos que están de los gladiolos, que van a estar ese día en Luga con otros muchachos de Senegal que están estudiando español. Voilà, et on va faire un videoconférence avec les élèves de Tenerife que vont être à Senegal. D'accord. Avec los sectores y con sectores también, voilà. Ajá. Porque sectores va a estar allí, sectores va a être aussi là-bas. Yeah. Me hice. Vamos a hacer así una conferencia, dice Mamadou. Vamos a tener una también a cantantes aquí, porque haremos todo lo posible por tener a Adrián, si los dioses nos lo permiten. si on peut arriver à avoir la chance d'avoir Adrien avec nous ici, on l'aura. Aussi, et Aaron aussi, pour être... Qui? Aaron, il va venir. Pregunta si Aaron va a ir a Senegal, pero desafortunadamente Aaron también tiene un problema de dinero. Aaron a aussi le même problème, l'argent, pour pouvoir aller. Mais on va dire maintenant au téléphone si quelqu'un veut nous donner de l'argent pour qu'il puisse voyager. Vamos a ofrecer el teléfono por si alguien puede ayudar económicamente. El 922-63-38-48. 63-38-48. Si alguien quiere ayudar económicamente para que el contacto sea más completo y puedan también viajar músicos para conectarse con músicos. Ahí, ahí. Y si hace falta, les vendemos el teléfono. Bueno, yo no sé si Adrián tiene alguna pregunta que hacerles de cómo le van las cosas por ahí o qué limitaciones, qué posibilidades tienen en Senegal. Nada, yo preguntar nada más que espero que recojan bien a mi gente. J'espère que vous faites un bon accueil à ma gente, mes amis, mon peuple que va a être là-bas. Igualmente se los diré a ellos. En même temps, je les dirai a eux aussi de se bien tenir a Senegal. Y que comparta una semana de experiencia. Et partager une semaine d'expérience. Y que también puedan transmitirlas aquí. Pour la bien transmettre ici après. Ya que algunos no podemos ir como yo. Une fois que malheureusement. Desafortunadamente, il y a quelqu'un qui ne peut pas aller, comme moi, par exemple. Pero que estaré ahí con ellos, seguro. Je serai avec eux là-bas, bien sûr. Claro que sí. Vamos a estar todos en Senegal ese 31 de mayo, conectados en directo con todos los compañeros en Luga. On va être connecté ici. Y vamos a intentar que haya mucha gente inmigrante que comparta con nosotros ese día. On va a essayer que beaucoup des immigrants puissent être avec nous à partager ce jour-là de conexión. Bueno, esas son las novedades por aquí. Le preguntamos qué novedades tienen por allá. Venga. ¿Qué son les novedades que vous avez là-bas? Les nouvelles que vous avez. Les nouvelles chansons, quoi. Les nouvelles en général. Chez vous, secteur est, chez les pays, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Bon, ici, bon, on n'a pas mal joué ici de festival, quoi. Bon, notamment le festival de jazz de Saint-Louis. Ah, il y a un festival de jazz en Saint-Louis? Oui, le festival de jazz de Rapandar. Oui, Rapandar se llama. ¿Cuándo es? Rapandar, c'est en Wolof, quoi. En Wolof se llama Rapandar. Ah, Rapandar, ça veut dire Saint-Louis en Sénégal, en Wolof. Oui, en Wolof, quoi. C'est un très grand festival connu ici en Afrique de l'Ouest, même. Ah, Rapandar, oui. Rapandar, c'est un mot Wolof. Oui, Rapandar. Et ça signifie Rapandar. Et puis, on a pas mal joué aussi bon, dans les centres culturels, tels que le centre culturel français. Qui se trouve à Saint-Louis de Dakar, quoi. Ah, il y a beaucoup de bon, manifestations assistées bon, dans les universités de Saint-Louis, Dakar et partout bon, au Sénégal, quoi. Estás hablando de conciertos que han hecho en... Está hablando de conciertos que han dado en algunos centros culturales de Saint-Louis y de Dakar. Oui, vas-y. Vale, yo tenía la duda del significado de Rapandar. Rapandar? Rapandar, si, même si tu vas à Google, tu tapes Rapandar, ça va venir quoi. Rapandar. R-A-P-A-N-D-R-A-R, quoi. Rapandar. ¿Y qué significa? ¿Sé qué es la significación? Los raperos de San Luis. Le rap de San Luis, ¿se sa? Oui, le rap de San Luis, quoi. Rapandar. Bon, c'est comme le rap, quoi. Mais andar. Dar, si tu le dis en Wolof, tu dis andar, quoi. Mais si tu ne parles en San Luis, tu dis. Si tu ne parles en français, tu dis San Luis, quoi. Ok, entonces hemos aprendido hoy, gracias a ti, cómo se dice San Luis en la lengua de Senegal. Se dice Ndar. Vale. Vale. A ver, nos pasa al otro compañero, a Bakar. ¿Baba? ¡Aló, Baba! ¡Aló, mamá! Mira, yo soy Rafael. Gaby. Adrián. Voilà. Iliaos y Pili, dale control. ¿Cómo se va? Très bien. Mira, aquí Adrián, y la en cuestión por vous. A ver, o que quixos a remarqué, algo a contar, ¿no? Nada, era tan solo una anécdota que ahí supongo que no se comercializa los conciertos de jazz como aquí, ¿no? Por ejemplo, que lo hace la Heineken. Voilà. Adrián, il veut te poser la cuestión. Es que la va a Senegal y le existe aussi un fenómeno que il y a en España que consiste a que in société, in firma, control le festival de musique. On peut dire comme ça. Par exemple, la bière Heineken ou une autre qui contrôle toute l'image d'un festival ou d'un groupe d'artistes. Ça passe là-bas chez vous? Venga, a ver si lo consigo explicar de nuevo. Il existe aussi chez vous le phénomène de que une société, une firme, comme par exemple Gazelle ou une autre, contrôle un festival de musique ou un groupe de musique qui a l'image de ces firmes. Ça passe aussi chez vous? Oui, papa. Par exemple. Si, si, por ejemplo. Si, on organise un festival. Si organizamos un festival. Es un meme que engañó un cameraman. A partir de la salto a autorizar de filmar, on est privilegiado de filmar. Bueno, eso está en confirmo, si hubo el este, todo el mundo filmó, otro. Y si on va, on go back. Claro, me está hablando de la imagen de los derechos a filmar o a no filmar. Me on peut dire que chez vous il existe parfois il y a une société soit un banque soit une firme une boisson qui a toute la publicité et tous les droits sur le festival. Non. No, que tenga todos los derechos sobre el festival, no. No sé si puedo matizar un poco más la pregunta, Adrián. Lo que quiere, explícale un poco lo que pasa aquí o lo que quieres comentarle de aquí. A lo mejor lo entiende así más fácil, ¿no? Nada, que aquí un poco la gente, los conciertos y para poder hacer festivales están como un poco manipulados, digamos, por otra gente y no por los propios grupos o cantantes que patrocinen, que puedan patrocinar ese concierto. Voilà, je te traduis. Ici, ne sont pas les groupes de musique qui contrôlent le festival, sino son des firmes qui contrôlent le festival et ne donnent pas la liberté à les groupes de faire les concerts comme ils vont vraiment. Ça, c'est un problème qui se pose ici pour les groupes de musique. Là-bas. Sí, en España. En España en general, quieres decir, en Canarias, Adrián. Sí, en España en general. En general, en España. Oui, ça passe. Je voudrais vous animer a chanter quelque chose, ¿no? ¿Os animáis a cantar algo? Est-ce que vous voulez chanter quelque chose ou nous raconter quelles sont les dernières chansons que vous êtes en train de travailler? Nous queréis contar en quelles últimas canciones estáis trabajando? Bon, vous voulez chanter? Vous chanter ou bien, comme vous préférez, ou bien nous raconter sur qui vous êtes en train de travailler actuellement? Bon, je vais donner à mon Ah, nous va passer à Mamadou. Me está traduciendo en Wolof. Hace falta unos altavoces ahí conectados a ese teléfono. Yeah, Wolof. Sí, Mamadou. Guay, guay. La cuestión de quel son les derniers travail que vous êtes en train de faire, sur quel thème vous êtes en train de écrire des chansons, y même si vous voulez chanter un peu, voilà, comme ça, Gabi, Adrien, Pili, moi, nous pouvons goûter un peu, et les gens qui nous écoutent. Oui, oui, bon, il n'y a pas de problème, quand même. Oui, si vous voulez, on commence, quand même. Yo, hey, yo, come in, my bit, come in, flow, come in, my, you know, jump, crack, yourself for life. My negro, come in my bitch, come in my flow, come in my ghetto, you'll put drag yourself for life. My negro, the rambala fist in the boda, frock correct, sigil, the dirty on the bed, the last allow. The rambala stefford, shadow, the march of the dirty hachi, massacre. Huh, a job said of feeling the man, not a bunch of a bad, a good the man. She had an ame, ma kudu, ma ha, had a lot to do, done for him to do, had a mufudu, to do, done a pandukulu, Martelli, the killer, condo, massafulu, nanabufudu, was I sepa fudu, Raphael fudu, here and da fudu, now what I fudu, Aaron fudu, tolera, the tenere fudu, chapaloru, you lepa jali, yapa jami, camofalu, hi, come in my bed, come in my flow, come in my get a hole, a jump to crack yourself alive, my negro ho, come in my bed, come in my flow, come in my get a hole, a jump to crack yourself alive, my negro, that's the hit the hole, that's the flow, the yapudo, the millennia, the net, but now when you're the net, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, Hey, bravo! Bravo, bravo, bravo! ¡Está ya! Ouais, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur que, ce que le thème de la chanson, sur que vous chantez là-bas? Bon, c'est bon, cette chanson, bon, on l'a fait pour nos compères, quoi. L'hemos hecho para nuestros compañeros raperos, esta canción. Ajá. Voilà, parce que ça, je le refais, on dit, on t'évite, ça vient de ma bise, ça vient de ma flow, on t'évite. Ah, te invitamos, es el estribillo, te invitamos, oui. On t'invite sur notre beat, c'est la musique. On t'invite sur notre flow. Come in my ghetto, on t'invite aussi. Te invitamos a nuestro ghetto, te invitamos a cantar, te invitamos a nuestro flow. Eso debe ser una palabra inglesa, ¿no? Algo así como nuestra onda, algo así, ¿no? Yeah, come in my beat, come in my flow, come in my ghetto. On t'invite, quoi. On vous invite tous les rappeurs généreux et tous les rappeurs de France, bon. Invitamos a todos los raperos de Tenerife, a todos los raperos de España, a venirse para acá. Ok. Yo creo que los raperos van a ir por separado. Yo creo que van a ir todos juntos para allá, a ver. Mejor que se vengan ustedes aquí, que den más caña. Adrián, il dit que ça serait mieux que vous vendrez ici pour frapper vraiment. Frapper vraiment à la jambe, un peu. Ey, yo digo que sí, que fijo que todos los raperos se van para allá. Adri, oye, Adri, no te levanta como una virijilla esto por dentro, tío. Oír a este compañero senegalés cantando. Vamos a dedicarle un estribillo. Venga, una de... Ahora mismo que me quedé... Una tuya, una inspiración ahí. Vamos, venga. Yo porque yo te puedo poner el ritmo, pero lo que yo... Es poesía y me quedé en Gustavo Adolfo Becker, tío, ya después. Bueno, no, Alberti fue lo último que. Más honroso. Venga, tío, márcate un estribillo no ahí. No sé ahora mismo, no sé. Un estribillo ahí. Tenerife levantado. Estamos hastiados. Ya basta de tanta opresión. Me cago en el copón. Soy más malo que un marrón. Ese rapeo. Bueno, mientras Adri se va inspirando, Amadou nos espera en Senegal. Vamos a poner un temita ahí bueno. Márcale ahí, Billy. Yarmolenko, bluffen allen Segara. Die Penalty, Fragradeli. Kan, Moka organisé. Kiko organisé, du da Flundel Prefixé. Ah, Kese, Boy Diab, Nachale, Walla Word de Force. Ah, Contre, de Yema Herbo, Frate, Yapsa, Ten Walla Nangam. Lena Yana Boy, Sadek Brev Sanga, Brunjalu Se, Mana Fayana, Ayu Fayana Ga, Joy Niki Agni. Vous êtes là, non? Oui, oui, oui. Bueno, je ne sais pas comment te chanter ce que je voudrais dire, parce que je ne suis pas chanté. Mais je te peux dire que l'Afrique et les Canaries doivent être unis, Le danger est grave, on va passer très mal si on ne se réveille pas. Si on ne s'unit pas. Il faut unirse. Canarias, Tenerife, Senegal, Sahara, tenemos un mismo problema y nos va a ahogar. Si no despertamos, nos vamos a cagar. Oye, Rafa, últimamente se está despertando el espíritu rapero, tío. Oh. C'est dommage que je ne connais pas chanter, mais il faut expliquer ça pour tous les moyens possibles. Hay que explicar estas cosas por todos los medios posibles. Porque con la cultura pasa mucho más, ¿no? El mensaje. Yo quería preguntarles a Adrián y a ellos qué es ser un guerrero de micrófono. ¿Qué es que es être un guerrier du micro? ¿Cómo vive être de guerrier du microphone, du micro? ¿Cómo de guerrier du microphone? De guerrier de la chanson. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce métier d'être guerrier du microphone? Ouais, allô? Adrien, il veut parler, il va dire quelque chose. Venga, Adrien. Ouais. Bueno, como todo es complicado expresarse en estos tiempos, y con un poco de suerte con el micrófono puedes abrir un poco más tu mente, abrir la mente de los demás. Un poco más concienciar al mundo, ¿no?, de los problemas que nos rodean. Y en la medida que podemos y que nos dejen, pues lo procuramos hacer. Algunos ya llevan su tiempo, otros estamos empezando y ahí estamos. Bueno, Adrián dice que es justo utilizar el micrófono para abrir nuestra tête y abrir la tête de los otros. Que hay gente que hacen eso ya hace mucho tiempo. Y hay otros comme nous, qui est en train de commencer. Voilà, on vous passe la parole. Ok, Raphaël. Si? Bon, on entend un peu mal ce que vous parlez là. Nous escuchons un peu mal. Si vous voulez, pas. Oui, on entend un peu mal, est-ce que tu peux répéter un peu? Vale, venga. Oui, oui, on n'entend pas bien là. Nous escuchons bien, vamos a intentar hablar un peu fuerte. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous parlez du métier d'être guerrier du microphone? Guerrier du microphone. Ouais. Ça signifie quoi, être guerrier du microphone? Ouais. Mamadou, ouais. Ça signifie quoi, être guerrier du microphone? Pour l'Espagne, pour le Tenerife, pour ceux qui t'écoutent, que signifie ser un guerrero de microphone? Guerrier du micro. Guerrier du microphone, du micro. Ah, derrière le micro. Oui. Ce que nous vivons, quoi, à part le rap. C'est ce que nous vivons, à part le rap. Bon, derrière le rap, bon, souvent on va dans les milieux, quoi. Là, bon, où il y a beaucoup de jeunes. Bon, tu sais, bon, chacun a des histoires, quoi, à révéler, ou quelque chose qu'il a vécu. Cada uno tiene que revelar algo que ha vivido. Uh-huh. Oui, par exemple, des gens viennent sur nous, ils nous disent que oui, ça crève, j'ai bon, problème ceci, ceci, et puis ça me fait mal, le, bon, gouvernement ça, bon, ça, ça nous arrange pas. Et puis nous, on prend tout. On les... El gobierno dice cosas y luego se queda con todo lo que tenemos. Oui, pour nous sortir un single, quoi. Y tenemos que sacar nosotros qué es lo que sentimos y qué es lo que vivimos. Oui, selon la société, quoi. Le bon, problème des gens, quoi. Los problemas de la gente. Le problème de la population, quoi. C'est ça qui nous intéresse, quoi. Los problemas de la gente, oui. Eso es lo que nos interesa. Bueno, entonces, el día 31, alors, le jour 31, c'est très important d'être ensemble, ¿no? Estar juntos, le jour 31, mai, oui. Luga, Tenerife. Vous serez à Luga, le jour 31. Oui, ça, oui, le 31, on va partir, on va quitter ici, Saint-Louis, le 29. Oui, pour aller à Luga, quoi. Dice que van a salir el día 29 mismo de allí para encontrarse el 31 en Luga. D'accord. Oui, oui, mais en fait, Rafael, le budget pour le concert, tu l'as déjà sorti ou bien? Venga, el presupuesto para el concierto, ellos tenían la idea, tienen el sueño de hacer un festival ellos directamente, sin depender de nadie, bueno, con la ayuda de gente de Canarias, en su barrio de San Luis, ¿no? Y tienen un presupuesto que asciende a unos 220 euros para el alquiler de la sonorización y demás. Voilà, j'ai fait la conversión. Ça signifie environ 220 euros pour payer la son et tout ça. J'ai passé ce budget à l'agent de los gladiolos. Si je peux avoir cet argent, ils feront le possible. Là-bas, on vous contactera. Mais déjà, ils ont eu pas mal de dépenses. Han tenido ya bastantes gastos. Mais peut-être, ils vont étudier ça. Si je peux payer ça, ils vont faire envoyer cet argent. Sinon, à partir du moment où vous entrerez en connaissance le jour 29, 30, je pense que ça commencerait à marcher beaucoup plus fort parce que sont beaucoup de gens. Le digo que yo creo que, aunque no pudieran hacer ese concierto ahora en esta visita, ahí comenzaría a haber energía y en todo caso, incluso en el próximo viaje, que fueran jóvenes raperos de Canarias allá y que fueron trabajando. Ya estoy pensando en hacerme rapero, tío. J'ai dit que si no, Mamadou. Rafael. Oui, oui. Oui, je disais que sinon, à partir du moment où les 45 personnes qui vont être là-bas se contactent avec vous, 45, oui. À partir du moment où ils se contactent avec vous, on va avoir beaucoup plus de force et beaucoup plus de contacts pour trouver les moyens pour faire des concerts de rap et même pour faire arriver là-bas les rappeurs de Tenerife. Oui, oui, oui, parce que ça pourrait vraiment nous arranger, quoi, pour... Nous arreglerions, nous resolverions mogollon, claro. Parce que ici... Oui, il me dit 220 euros, le mois. Mais, Rafa... Si? Oui, je te passe avec Baba, quoi, je te donne Baba. Venga, passe à l'autre compagnie, Babacar. Si, Baba. Moi, ce que je veux savoir... Mm-hmm. Hein? Si. Bon, je voudrais avoir un détail. Mm-hmm. Détail pour le jour où les rapports et les autres espagnols vont venir. Venga, pide détails de los días en los que van a estar allí. Regard, dans ce voyage, malheureusement, les rappeurs ne vont pas aller. Il n'y a pas de rappeurs dans ce voyage. Plus avant, on aura ce voyage. Un peu plus avant. Un poco más adelante viajarán los raperos, ¿no? Maintenant, son que des élèves d'animation socioculturelle et des élèves plus petits d'un lycée qui vont être là-bas. Ils ont un programme. Dans ce programme, ils vont être à Luga et ils vont visiter plusieurs collectifs sociaux dans la région de Luga et le jour 31, ils vont se retrouver avec tous les élèves d'espagnol de la région de Luga. Ouais. Hmm? habitudes de l'EP de la regió de Muga qui parla espanyol se van retrobar. Ce jour-là, peut-être, il y a la sonorització en la va a Luga. Tal vez haya un equipo de sonido ahí en ese encuentro. Si il y existe ce equip de son, on pourrait le profiter. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Que le apresa le jour 3 juin, ils vont visiter Saint-Louis. Ils vont visiter Saint-Louis et ils vont retourner la nuit à Luga. Sí, porque ellos van a estar 9 días allí, ¿no? Del 7. Son 7 jours qu'ils vont être là-bas seulement. 7 jours. Alors, la base va être Luga et ils vont sortir jusqu'à à Saint-Louis seulement vers la fin du voyage. C'est pour ça que c'est plus intéressant si vous pouvez vous retrouver bientôt là-bas, dès que vous voyez ensemble, vous pourrez avoir beaucoup plus d'idées de comment travailler. Si se ven juntos, tendrán más ideas de cómo trabajar desde que se vean y la energía circule, digo yo, ¿no? Bueno, pero eso el día 31 vamos a estar todos ahí, o sea que vamos a empezar a partir de ahí va a ser un antes y un después, ¿no? O sea, voilà, Gaby dit que le 31 va être un jour mémorable. A partir de là-bas, on va changer beaucoup de choses. Parce que le 31, nous serons connectés toute la journée, avec la radio et même avec la vidéoconférence. La fête à Luga et la fête à Tenerife. Les séances les débats, les réunions, tout ce qu'on va parler, on va les parler ensemble. Ici et là-bas. On va se parler tous juntos, allí et acá. Je vois. Donc, bon, il n'y aura pas de rappeurs espagnols, si vous voulez. Está triste. Tu es triste, ¿no? Dice que no hay raperos españoles. No, y va a haber pas de rapper. Aaron no va a parar ni ahora. Aaron tampoco. De momento lo que vamos a hacer es seguir trabajando en el videoclip. Las imágenes aquí. Y vosotros podéis grabar imágenes allá. Por el momento, si quien va a continuar sea trabajar sur un videoclip a hacer ensemble. Enregistrer des images ici et là-bas vous pouvez enregistrer des images avec les caméras que vont amener les gens de los gladiolos. Con las cámaras que van a llevar la gente de los gladiolos pueden grabar imágenes y luego podemos juntarlos. Pero esto no se lo has dicho a los oyentes, que estamos preparando un videoclip, raperos de aquí, raperos de allá, y vamos a hacer cositas. Ya, bueno, esto es una sorpresa, es una poco primicia, ¿no? sí, poco a poco. Ya verán, esto va en Dunk and Dunk, en Dunk and Dunk on fera ce videoclip où dans le clip seront ensemble votre voix, les voix de rappeurs de Sénégal et de rappeurs de Zicanari et aussi les visages de rappeurs d'ici et de rappeurs de là-bas. Le queda un minuto. Ey, se nos acaba el saldo. On doit partir. Adieu. Notre crédit est fini. Adiós. Amadou, Babacar, mon frère, bonne chance, venga, fuerza, suerte. Ok, vale. Qué pasada, ¿eh? ¿Has visto? O sea, a mí me parece una pasada, ¿no? Que se pueden realizar cosas de estas, ¿sabes? Para mí esto, bueno, desde que he empezado a descubriros, ¿no? Puente Humano, y me he empezado a implicar aquí, me he dado cuenta de que esta es la verdadera cooperación, vamos, no sé si hay una verdad por ahí oculta o misteriosa, pero sí, estoy sintiendo que la cooperación a nivel internacional es esto, es contar con ellos, y ellos que cuenten con nosotros contar con ellos y hacer trabajar en común, eso es cooperación. Creo que es... Bueno, la cooperación se ha estado entendiendo como desde el punto de vista europeocentrista, ¿no? Que nosotros vamos a ayudar allá, pero no se trata de eso. Se trata de que vamos a trabajar con gente y a conseguir objetivos comunes, ¿no? Yo creo que también es importante el llamarnos, conseguir un poquito de dinero para llamarnos, hablar y decirlo en antena, aunque sea para decir, oye, no podemos ir tampoco todo lo rápido que quisiéramos. Nos gustaría que pudieran estar 10 raperos de Tenerife con ustedes allí para hermanarse de verdad, y meter caña y que el mensaje llegue a todas las juventudes, las de acá y las de allá, a través de ustedes, ¿no? Pero hay pasos que se van dando y vamos avanzando. Ningún día vamos para atrás, todos los días vamos para adelante. Un poquito más o mucho más o menos, eso fluctúa. Pero no bajamos para abajo, nada. Seguimos para arriba, ¿no? Ya te digo, Rafa, que ya veo el día que estos raperos cañeros se nos juntan aquí en Tenerife. La liamos, tío, lo pasamos, que te cagas. La peña flipando. ¡Hola, qué guapo! Mira que esto lo que dice el otro. Y además veo una pantalla grande de fondo, ¿sabes? Con imágenes de aquí, de allá, con subtítulos. Todo el mundo entiende perfectamente lo que se está cantando. Y luego este mismo festival... En San Luis. Y todos okay. estos raperos de aquí nos vamos para allá. Porque yo ya me pienso ser rapero, ¿sabes? O sea, estoy un medio de comunicar que te cagas, tío. O sea, yo soy una persona crítica, ¿no? Por eso, pues mira, estoy aquí con también guerrillero del micro. Lo que pasa que, joder, o sea, que te cantas un rap ahí, te cagan, o sea, pero bien cagado, ¿no? O sea, me refiero de manera correcta, sin insultar a nadie y tal y cual, diciendo las verdades, ¿no? Y además te quedas a gusto porque te descargas, ¿no? O sea, una pasada, tío. Ya está, ya está. No, no, vamos, me voy a aplicar el autocursillo de rap, o aquí el amigo Adri me tiene que enseñar, tío. Me tiene que sacar ahí el ritmo. Como te lo sacaste tú, compadre. Yo quiero aprender también. Un cursillo ahí. ¿Ves ese día, Adrián? Posiblemente, sí, seguro. Sí, ves ahí esa pantalla y a la gente bailando junta. Solo veo gente. Solo veo gente, que es lo que importa. Tumulto ahí, el pueblo brincando con las palabras ahí, guerrilleras. ¿A qué gente de Guerrera del Micro que conozcas deberíamos darle el toque? Por ejemplo, para que se vengan aquí el próximo día 31. Pues... hay varios grupos aquí en Canarias. Bueno, en Tenerife en particular, pues varios grupos conocidos de reggae, de hip hop, un poco así de reivindicación. Y sí, se podría intentar dar un toque a la gente. Eso se moviliza, uno el boca a boca aquí es lo que influye. Y se podría ir poco a poco. Y más que nada, a lo mejor no para esta fiesta, sino un poco más adelante, pues que esto se vaya haciendo más conocido. Y a ver a dónde podemos llegar. Venga, ¿en quién estás pensando? Venga. Nosotros nos han llegado unos nombres últimamente. ¿Será que el boca a boca está funcionando? Que son sí. Canary Island Soldiers. Ahí. ¿Y cuál es el otro? Ay. Aarón. Bueno, Aarón ya, claro, está Aarón. El Andri. No. El... Sí. Se me escapa. Yo es que me quedé en Alberti, tío, con eso de la poesía, ya te digo, ¿no? Me tengo que poner al día, ¿no? A ver, más gente de Tenerife que... Hace poco fueron para Salamanca a un festival de reggae, invitados aquí de Canarias, por ejemplo. Dakin Crew, cantantes de Ragamuffin. Y El Veneno también, hip hop de La Laguna. Y Jarra Sound System también creo que fue, que el pincha reggae y tal. Y la verdad que cada vez que se juntan esos tres aquí en la isla se arma la de Dios. Sí, hay que juntarlos entonces. La verdad que sí. Oye, si lo juntamos aquí en el escenario de Geneto, ¿cómo ves? ¿Cabría la gente que vendría aquí? Yo creo que no. No cabe. Vendría mucha gente. Una playa. Una playa se ha llenado. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Una playa? ¿Una playa como cuál? El Ancón en el norte. ¿Sí? ¿Y si la montamos en el Médano, la gente vendría también? Yo creo que sí, la verdad que... Pero eso es hablarlo con todo el mundo, porque tampoco... Hay que hablar las cosas bien, porque también muchos te dicen que sí, pero luego a la hora de la verdad nada. Hay que hacer esto con gente que se comprometa y a ver si salimos. Venga, tomamos nota, tomamos nota. Nos vamos yendo, ¿no? Bueno, pues... ¿Sí? Pues sí, será. Volvemos el martes que viene. Bueno, nos quedamos más rato. ¿Quién quedase más rato? Amigas, amigos, nos estamos yendo. Ya saben que esta radio es una radio comunitaria, que hay un teléfono para comunicar con ella. Es el 922-63-38-48. Que el sábado 31 tenemos un fiestón. Y que la comunicación es de todos. Y no podemos dejarla en mano de nadie, ni siquiera de los profesionales.